El 29 de octubre es una noche especial. Es noche de astronomía en el laberinto de las ciencias y las artes. Asiste este último jueves del mes a las 20 horas, en donde emprenderás un viaje inolvidable y así descubrir el misterio que encierra el universo. Laberinto de las ciencias y las artes. Un lugar para imaginar.